Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Nueva mañana de domingo por las próximas dos horas. Los Coroles estaremos aquí en Nacional Rock acompañándote con música, con humor, con actualidad, con otra mirada sobre los días y las noches que nos tocan vivir. Esta es Nacional Rock, somos Los Corol. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buen día. Estamos amaneciendo casi en este domingo, un domingo especial con muy buena música. ¿Cómo es? Una sana costumbre aquí en la Nacional Rock. Y podemos ir ya diciendo los datos a nuestros oyentes para que se vayan comunicando con nosotros. Adrián, si te parece bien, ¿cuáles son nuestras vías de comunicación en esta mañana de domingo, Los Corol, en esta querida radio? En este domingo en el cual estamos festejando los 50 años de nuestro compañero de radio Héctor Larrea. ¡Qué grande! 50 años que lleva en la radio. Vamos a dar una dirección de correo electrónico, algo que no existía cuando Héctor empezó en esta historia de la radio, la propaladora de Bragado. Nuestro mail es Corol, acordate, sí, que vos sabés muy bien que va con cada kilo. corol@radionacional.gov.ar. Viste que anda por acá, ¿no? Porque sí, ahora vamos a ver quién me anda por acá, pero decíamos que Héctor Larrea está cumpliendo 50 años con la radiofonía. Y tuvimos la suerte de compartir varios años con Héctor aquí en la radio pública, en la Nacional, en la AM870, creo que fueron 4 o 5 años que estuvimos con él, junto a todo su equipo. Y la verdad, ¿por qué no le podríamos dedicar el programa de hoy, humildemente, Los Corol, a nuestro querido y compañero Etítor Larrea, que seguramente un domingo hasta ahora de estar desayunando, tomando un tecito y escuchando a Los Corol en la Nacional Rock? Él escucha todo, él escucha todo, o sea que yo lo veo todas las mañanas y siempre hace algún comentario acertado. Además, en el notón que le hicieron esta semana en La Nación, poniendo La Leyenda Continúa, cuando en la ficha técnica nos nombra como corresponde a la gente que ha pasado por la radio junto a él, y realmente es un lujo. Así que tomamos la posta, le dedicamos el programa de hoy al señor Héctor Larrea, que seguramente mañana lo vamos a estar cruzando acá en los pasillos y nos va a decir, pero no hacía falta, amigo, esas cositas. Y hablando de quién anda por acá, justamente hablábamos con Héctor el otro día de la manía que se despierta con Santiago Segura, con esta cuestión de culto que ya es el personaje y toda la saga de Torrente. Lo cierto es que Santiago Segura, de paso por Buenos Aires, como un porteño más, con todos esos honores que le hace la ciudad a Sabina, a Bono, y él está como loco con el... No me digas que hay cantantes y actores que hacen tributo a Torrente. No, en cualquier momento va a haber, había uno que Torrente hacía, 4, ¿no? Torrente 4, es la primera vez que lo hacen en 3D, con una muy buena acción de prensa. No se ha privado de ir a ningún lado por ahí. Hoy hasta lo tenemos acá un ratito a Santiago. Y unido también, ¿por qué no?, al rock and roll, hay que decir. Muy unido. ¿Por qué no, eh? Muy unido, por eso lo vamos a exprimir al Torrente en esta primera parte del programa con mucha música de las bandas de sonido, los soundtracks de las distintas ediciones de Torrente. Una muy buena versión. Muy Torrente en Marbella. Sí, lo tenemos, por supuesto. Buena, por ¡qué supuesto buena película, amigo! Por supuesto que lo tenemos. Y lo que te quería decir, el otro día se sacó una foto, estaban los dos con cara de happy con Diego Capusotto, la subió al Twitter, y después, porque está como loco, tuiteando todo lo que hace en Buenos Aires, que va a la heladería esa que se llama Chungo, y dice, no sé, cómo por el juego de palabras, cómo con este nombre el helado es tan rico, y después puso, Buenos Aires, amo Buenos Aires, ayer fui a ver la película de Darín, y hoy me voy a Luna a ver a Joaquín. Claro. Está como enloquecido. Y claro, es otro de los que le gusta tanto esta ciudad, y se ha enamorado, y también los argentinos lo hemos adoptado desde sus primeras películas a don Santiaguito. Hablando de películas, todos estuvieron al Bafisi, me imagino que hoy vamos a tener después al maestro García hablando seguramente de eso. Si seguimos vendiendo el programa, seguramente en los próximos bloques un habitué de los domingos, el señor Charlie, el gran Charlie, que esta semana dio que hablar en los programas, no solamente de música, sino también los programas de espectáculos, de chimentos, por una supuesta pelea con su hijo Migue, pero bueno, palito en el medio. Después vamos él a... está bien, lo vi hace un rato. Ahora va a hablar seguramente de todo eso nuestro querido amigo, el gran Charlie, que hoy nos visita en esta radio como todos los domingos. Y para ir entrando en el tema del arranque, lo que te decíamos, Torrente, Santiago Segura, temas impresionantes de las distintas bandas de sonido de la saga de Torrente. Arrancamos por uno que se las trae. Venga, venga, tío, venga. ¿Qué pasa? Oye, ¿qué pasa? ¿Estáis todos tristes? ¡Alegría! ¡Invita a Torrente! Él es Torrente Protector. Te recuerdo que me debes 6.000 pesetas de whisky. espacio. Sola y delincuente, droga y gente con mucho vicio. Buscamos un héroe, chulo y aguerrido, que luche por la paz y defienda el orden establecido. Demostración. Ay, en España hace falta un hombre de acción. Ahí va una demostración. Él es orden del protector. De su coraje y valor. Él es orden del protector. Él es orden del protector. En un día normal se juega la vida. Y si le disparan, para las balas con la barriga. Haciendo la guardia, pasa mucho rato. Eso es lo que tiene ser un buen private investigador. Siempre en medio. Entre los peligros, siempre patrullando. Él limpia las calles mientras el pari le va cantando. Chavalote, más frío. Ay, en España hace falta un hombre de acción. Ahí va una demostración. Él es orden del protector. De su coraje y valor. Tonto. ¡Mamá! Vete con tu puta madre, guapo. ¿Lo has visto, chaval? Cosa de cantar. Ahora hay que investigar. Él es Torrente, el protector. Torrente no es un Adoni, ni tiene cuerpo de atleta, pero mete unas buenas galletas. Él es Torrente, el protector. Si es peligroso tu barrio y si tu calle es oscura, con Torrente te sientes segura. Niños, putas e invidentes, ladrones, yonkis y pobres, son todos sus confidentes. Él es torrente protector. Es un ángel que tiene sexo, es un ninja con sobrepeso. Él te guarda, es tu protector. Él es torrente protector. ¡Ay, torrente! ¡Ninja Cruz! ¿Cómo puede ser tan mala gente? Bebiendo desde los 10 años y como un toro. Sherlock Holmes no vale un duro. Acá mariconada, ¿eh? Hablas de mariconada. Seguimos aquí en la Nacional Rock en esta mañana 18 de abril. Queda una semana muy corta la que viene, ¿no? Es verdad, son es verdad. 3 días y viene la Semana Santa. Igual el domingo que viene hay que estar acá al pie del cañón desde muy temprano. Obviamente, como corresponde, estaremos el domingo que viene. Estamos repasando Torrente y que me acuerdo la película AC/DC de Santiago Segura. AC/DC, ¿viste? Lo ponían así. AC/DC, tío. Y la gran actuación, entre otros grandes cameos en esa película, pero entre otros del Mono Burgos, que ha obviamente atajado en España, ha tenido su banda de rock allá. El Mono Burgos en una película de Torrente muy buena. Y si Santiago Segura está por estas tierras y vamos a escuchar ahora algo que nos va a trasladar automáticamente a Marbella, nada menos, ¿no? ¿Qué escenario? Una película del estilo bizarro James Bond, me acuerdo, de Santiago Segura, con una estética muy de época. Muy buena película, creo, de lo mejorcito de Torrente. Que, por cierto, yo la compré en Madrid, en VHS. La vendían ahí en el Fnac con Gerardo Folgueira. Pensé que en el rastro. Ahí va. Música desde Torrente. Aquí, en la voz, en la mismísima voz. Vamos a Marbella con Santiago Segura. Oye, tío. Ponlo, tío. Hay formas de investigar, hay maneras de encontrar la verdad. Si la quieres hallar, tienes que confiar. Él siempre era más. Hay intrigas de sociedad, hay que va a estallar la maldad. Debes escoger sin miedo a perder tienes que apostar. Si quieres ganar, él siempre te da más. Peligro en Marbella, el juego es Marbella, la apuesta es Marbella, misión en Marbella. Peligro en Marbella, el caos en Marbella, terror en Marbella, torrente en Marbella. Tienes que aprender, si te lleva el mar, tienes que nadar. Jugar es tener, cartas que perder, saber esperar, y recuperar o ganar. Peligro en Marbella, ah, ah, ah. El juego es Marbella, ah, ah, ah. La apuesta es Marbella, ah, ah, ah. Misión en Marbella. Peligro en Marbella, ja, ja, ja. El caos en Marbella, ja, ja, ja. Error en Marbella, ja, ja, ja. Torrente en Marbella. Y sí, en esta semana, en estos días que Santiago Segura está hasta en la sopa, ¿no? A mí me gusta muchísimo el trabajo de Santiago Segura. No me gusta tanto los fans que lo hacen así como una cosa de culto únicamente, y esta cosa de esta cosa de Bono y de Sabina de decir, bueno, soy de acá de Buenos Aires, claro, voy a la Casa Rosada y esas cosas. Pero que les gusta Buenos Aires. Estamos dedicando esta primera parte, digamos, de programa a Santiago Segura y a sus canciones muy ligadas al rock y su estilo de Torrente. A ver, ¿no? Si adivinas. A ver. Hay una de las escenas de una de las películas de Torrente. Sí. Creo que es en la primera, sin ir más lejos, que él va en una calle muy chiquita, manejando rápidamente, y para que veas la música que viene ahora, quién la interpreta. Sí. Y dice la frase que él grita es, esto no frena. Esto no frena. ¿En quién pensás? En el Fari. ¿En el Fari? Pues que venga el Fari. Polo, tío. Ponlo, que soy Santiago Segura, tío, ponlo. La Juancha, qué fenómeno. Enorme. Mira lo que mira, él es el más grande. Por su voz y su arte no pasan los años. Vaya donde vaya lo admira la gente, porque viene montado en un torito guapo. Venga chico, dejalo de exageraciones, si gané algo en la vida lo hiciste trabajando. Pero siempre has tenido un buen par de canciones, tu voz es un torrente que va patrullando. Fari, tú que me alegras la vida, va cordón mi parabrisa, y yo no sé lo que haría sin ti. Fari, con tu cante y con tu rumba, consigue que no me hunda, a tu lado más fácil conducir. He sufrido un momento de sinsaboreo, aún así la esperanza nunca se pierde. Alegremos muchachos los corazones, que la vida es un taxi con una luz verde. Fari, tú que me alegras la vida, vas cordón mi parabrisa, y yo no sé lo que haría sin ti. Fari, con tu cante y con tu rumba, consigues que no me hunda, a tu lado más fácil conducir. Ser igual, amigo de sus amigos, pero sin mariconar. Te canta, te baila y tiembla de escenario. Los casetes de mi Fari no los quito de la radio. Vaya torito, torito guapo, tiene botines, no me descarto. Porque tú eres lo más grande, porque tú eres lo mejor, que lo grite todo el mundo. El Fari es Dios. Fari, tú que me alegras la vida, vas cordón mi parabrisa, y yo no sé lo que haría sin ti. No es para tanto. Fari, con tu cante y con tu rumba, consigue que no me hunda. A tu lado más fácil conducir. Camino mío, Fari, tú que me alegras la vida. Va a cortar mi parabrisa y yo no sé lo que haría sin ti. Fenómeno, Fari, con tu cante y con tu rumba, consigue que no me hunda. A tu lado más fácil conducir. Fari, enorme lo Juancho y no es el otro que me imita por todos lados, hombre. corol@radionacional.gov.ar, vía de comunicación, correo electrónico para comunicarte con nosotros. Pues tío, tío, estás como Santiago Segura. Tío, un programa de puta madre, tío. Está muy bueno compartir. Tú has visto todas mis películas, has visto todas mis películas, tío. Y te han gustado mis películas, tío. Incluso las que no eran de Torrente. Las de Torrente te han gustado también. A mí no me gustan nada, tío. Me gusta Buenos Aires, tío. ¿Te gusta Buenos Aires? Sí, ¿a dónde fuiste? Con el Fari, salimos con el Fari. Fuimos por Barrancas con Rafa. Fari, hablando de esas cosas, hablábamos al principio, Ale, de Sabina. Sí, Sabina. La vida de Torrente, esta relación que tienen más allá de las películas. Y creo que, como para redondear esta sección con música de Torrente, Santiago Segura, podemos ir al Semos Diferente, ¿no? De Joaquín Sabina, en homenaje a sus Torrentes y a los Torrentes. Métale nomás, tío. Después de limpiar de escoria la fachada del confort del ciudadano, apatrullando una calle desconchada por fumanchús y otomanos, pa' luego es tarde, ábrete una temporada, le sopló un ciego vidente. Y me empadroné en Marbella, en una suite de una estrella, con mi palillo de dientes, vacilando de costado, donde corta el bacalao, la jet set del delincuente. Donde los jeques blanquean los cheques del petrodólar. Y marean a Don Quijote con un lingote de pepsicola. Sin KGBs en la CIA sobran espías. Y por consiguiente, James Bond se ve obsoleto. Ningún servicio secreto contrata gente como Torrente. Presente. En nuestro cosmos y en Canadá, en Cannes y en Bogotá. Si pides tapa en un bar, te llaman demente. En Malasaña, en Washington, en San Remo y en Hong Kong. Mi Atleti, mi España y yo somos diferentes. Lola y Lola y Lola, Lola y Lola. Lola y Lola, Lola y Lola. Lo digo como lo bailo. Y tal, y tal. Me beneficiaba a todas y ninguna se quejó de malos tratos. La Interpol y los niñatos de la tuna me ilustraban los zapatos. Si a ratos me puso cuernos, la fortuna fue de forma fraudulenta. La patria es una fulana, menos mi madre y mi hermana. No hay coño que no esté en venta. Me cago en los detectives americanos que viven en Hollywood de las rentas. Donde los reyes más Golden Meyers de la baraja chulean a Mortadelo con crece pelo de las rebajas. El niño de Colan ya torea regular. Y por consiguientes, Sherlock Holmes se acompleja. Para cortar las orejas hay que tenerlos como Torrente. Cuadrado. En Acapulco y en Story, en Marrakech y en Dublín, hay más estrés que en Madrid. Y menos ambiente. En Monte Carlo, Honolulu, en Yakarta y en Moscú. Les falta un puerto Banús, somos diferentes, lo dice Torrente. Que es un servidor, que a las Mataharis les hace un a foto, les vende un a moto, les brilla el reloj. Pregúntale al Fari y al Tony Leblanc. que son nambergüenes de los clubes de fans en plan virtual, porque me lo monto sin poner el cazo, me llaman el brazo tonto de la ley. Dos y dos son cinco, de la cinco menos una, seis. Y todos los DJs del mundo mundial me dicen chapó. ¿Por cuál? Porque ya lo veis, y tal, y tal. Sigo siendo el rey. Demostración. Sigo siendo el rey, y tal, y tal. Por si y quedaba tal, alguna tal, duda. Torrente y tal, pa' España, pa' el mundo. Bueno, vámonos, tal, venga. Vámonos. ¿Y este quién es? Y tal, y tal. Ya no queda nadie. Vámonos. Sigo siendo el rey.